arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, y hola también a los de Radio Almaina, 88.5 FM Granada, la Rogaita Masaspi Ratia en Bilbao, 97.0 la FM. Hola, hola. Hola, Iñaki, ¿qué tal estamos? Aquí bien. Intentando evadirnos. Oye, tú has lo que pasa por ahí fuera. Ya te digo, no, yo ni te lo iba a mentar, por si acaso. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Tú conservas algún casete? Sí, yo tengo una caja llena de casetes. Míratelos, a ver si vas a tener, porque hay casetes por los que te puedes forrar, ¿eh? Que valen un potosí ahora mismo. Te pagan lo que no están los escritos por esa mierda de formato, seamos francos. O sea... Pero bueno, a ver, yo creo que lo del casete lo vamos a dejar para otro día. Hoy os vamos a hablar de los vinilos más buscados y más caros del mercado de la reventa. Ese mundillo. A ver si tenemos algún niño aquí. Laurogeita hamazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Everybody say chill out. Chill out. One time with Mr. Magic. Say chill out. Chill out. Two times with Mr. Magic. Say chill out. Chill out. Three times with Mr. Magic. Say chill out. Chill out. Four times with Mr. Magic. My name's Mr. Magic and I'm an MC. I'm slick, I'm fast, I'm very cool. You're rocking to the Mr. Magic Poo-Poo. You throw your hands up in the air. You're rocking to the beat without a care. Now the thing that I claim to be, you see, is the world's greatest number one MC. And I'm bad, cause when you're bad, you know it. And I'm bad, cause when you're bad, you show it. I'm bad. He's bad. I was riding the Faith Avenue. I seen a young girl that I thought I knew. I pulled her over, said, what's your name? Said, I go by the name of Sweet Elaine. Said, all the fly guys all over the world, they all wanna rock this fox. The young girl said, Sweet Elaine, tell me one thing. You call yourself the queen of swing. Well, this kid is called the king of soul. And disco is one thing I know. So every time I meet a young girl, I boogie, oogie, oogie, and I rock the world. Said, a ring-a-ding-a-dang-a-ding-a-ding-dong. A ring-a-ding-a-dang-a my bell. A ring-a-ding-a-dang-a-ding-a-ding-dong. Ready to go out to the motel, motel. Sounds swell, cause I'm the man of rock, the need of one bell. Here we go. Bueno, pues nada, nuestro querido amigo el vinilo, Asier. Qué colecciones tenemos y qué bien bueno, nos lo pasamos. Qué bien nos lo pasamos. ¿Tú te acuerdas de cuál fue el primer vinilo que compraste? Uf, pues si te soy sincero, no me acuerdo, tío. No lo recuerdo. Yo tengo dos candidatos. Uno, el En Tránsito de Jean-Manuel Serrat, que no lo compré yo, en realidad. Es el primero que recuerdo que pedí a mis padres a través del Circo de Lectores. Y luego, el recuerdo de ir a una tienda a comprarme un disco fue Day in the Sky, de Alan Parsons Project. Pues fíjate que yo quiero tener quiero pensar que el primero fue uno de Bruce Springsteen, tío. Pero wow. no estoy seguro, ¿eh? O sea, te estoy hablando así. En fin, los vinilos, esas obras de arte que tan reputadas son entre los coleccionistas. Si se dan algunas características, bien por su grabación, bien por sus carátulas o sus movidas, os vamos a comentar cosas de esas. Y que tan desdeñadas fueron durante una época, en los fatídicos 90. Ya te digo. Bueno, nos hemos basado en, bueno, a ver, en la propia investigación que ha hecho Asier, además, pero en la revista Record Collector y en Business Insider, que han hecho así como unos estudios sobre los vinilos más buscados y sobre los vinilos más caros. Podemos empezar igual por los más buscados, si te parece. Me parece muy bien. Que, por cierto, muchos eran... O sea, son aburridísimos. ¿Te pones a escucharlos, algunos de los 60 y los 70 que hay por ahí? Claro, porque no estamos hablando de calidad musical en muchos casos, aunque algunos sí, sino de inversión. Y entonces, pues parece que en algunos casos está más relacionado con lo raro que resulta encontrar estos discos más que con su calidad intrínseca, pero que desde luego no es el caso de este temazo con el que comenzamos el programa y que está sonando por aquí de abajo, del rapero primigenio Mr. Magic. Un sencillo, ¿no? Por el que se han pagado $700. Pues sí, $700 de Lala por una muestra de rap de la vieja escuela, rap uh-huh. de Connecticut en concreto, uh-huh. que jamás uh-huh. Se imaginarían que iban a pagar tanta pasta por un solo single. Nos quedamos con la cara del single 2001 Casus de 2001. Con turutas futuristas y todo. Now you check me out and you know I'm bad. I rock this here party long and last. My face is short and my breath is long. I hip hop to the Mr. Magic groove along. I said hip hop, come on, let's move. On the count of two, say the Mr. Magic groove. One, two, the Mr. Magic groove. Y otra joya, una joya psicodélica de los años, de finales de los 60. Iñaki, dime una cosita, que estoy aquí consultando las fuentes en la página Discogs. En este mismo momento, una copia del 2001 Casus de Mr. Magic se uh-huh. cotiza entre 200 y 500 euracos. Fíjate. ¿Qué te parece? Fíjate. ¿Cómo, quién se le iba a decir a este rapero de Connecticut? Pues sí, al bueno de Tony Pearson. Bueno, lo que te comentaba de Open Mind, un disco psicodélico de finales de los 60 por el que se pagarán más de $800, el primer disco de los Open Mind. Bueno, primero Open y, no your sé mind. Si, y no sé si no se fue, si fue el único, la verdad. Creo que sí. Creo que es el último vinilo, el único vinilo que han sacado, el último LP que han sacado, sí. Sí, porque de hecho, estos los Open Mind en el 73 desaparecieron del mapa, vamos, se disolvieron como banda, de hecho. Y yo te voy a proponer que pongamos, no de ese disco, sino un sencillo que sacaron aparte, que es el Magic Potion, que es un pedazo de tema de los Open Mind, que yo qué sé, esto ha influido en The Damned y en no sé cuánta gente más. My magic potion, soon you're gonna really feel fine. One sip and you will see things you never saw before. How do you feel? I feel fine. A, cómo mola esta banda. B, ¿tú sabes cuánto piden por este disco? Pues una tienda danesa pide 35.000 coronas. ¿Y eso cuánto? 35.000 coronas. ¿Cuánto es? Ah, que al cambio son 3.300 euracos. Y lo tienes en casa. Madre mía. El LP, este primer y único LP de... Y pensar que yo tengo algún vinilo por el que me podrían pagar hasta 300 y 400 euros, pero eso ya me parece, vamos, o sea... Revisa a ver si no tienes un disco de Open Mind por ahí. Bueno, oye, luego están los valores seguros, que solicitas mucha gente, como los Rolling, los Beatles, los Zeppelin. El primer disco de los Zeppelin, el del 69, se han llegado a pagar $1,200. No, se han llegado como mínimo a pagar $1,200 cuando estamos hablando de un disco que cumpla los requisitos de tener la fundita esa, ¿sabes? La interior, de color ahí como turquesa. También dicen que la funda naranja también es muy reputada. Madre mía, o sea, los Led Zeppelin, qué grandes son. Vamos a poner Communication Breakdown. ¿Tú sabes cuánto piden por una primera edición del primer disco de los Led Zeppelin? Igual más de lo que te he dicho yo que se ha pagado. Perdona. ¿Tú sabes cuánto piden por una edición de 2013 del primer disco de los Zeppelin? ¿De 2013? ¿Cuánto? Sí. 21.500 euros. Estamos tontos. No sé. No, a lo mejor es que venía con pepitas de oro incrustadas. Madre mía. 21.500 euros. Madre mía. Ala. Otros, los Rolling. Venga. También un pastizal que se paga por sus discos. Son muy, muy, muy valorados los de los años 90, fíjate. Me imagino que precisamente porque se hicieron unas tiradas muy pequeñas de vinilos, ¿no? Claro, porque estaba el CD ahí en pleno hype. Pero si te vas al 64 y a su álbum de debut... Ahí, si tienen el Tell Me bien metidito ahí, hablamos de que se han pagado... Mira, yo me he apuntado aquí para decirlo, $1,250 tranquilamente. Madre mía. Así que, ¿qué te parece si ponemos Tell Me, precisamente? El primer single que sacaron en Estados Unidos con una canción a nombre de Mick Jagger y Keith Richards. Perfecto. Ah... Want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you're saying you gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You said we're through before you walked out on me before. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and determined to go. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming. Mira, Discogs, te pongo al día para que no digas que no estamos actualizados. Hay una copia alemana, no inglesa o americana, sino alemana, de ese año de 1964, por el que piden 2.000 euros. Fíjate. Will Malone sacó en 1975 un disco. Su único disco en solitario. Bueno, creo que luego hizo un rollo ahí como de una banda sonora y tal. Sí, con unos franceses, sí, pero también, bueno. Así, algo así. Y parece ser que lo mínimo por eso son 2.000 euros que está pagando la gente. Que, por cierto, este disco, a diferencia de muchos otros que se paga mucha pasta, este sí que está muy bien, ¿eh? O sea, Will Malone, un tipo que trabajó con los Black Sabbath, con Iron Maiden, con Massive Attack. Y que ha sido requerido por el bueno de Michael Akerfeld hace no mucho tiempo, ¿no? Para el Sorceress. Para el Sorceress. De los Opeth. De los Opeth, en 2016, pedazo de disco. Para hacer arreglos. ¿Qué ponemos de ahí? ¿O qué me ibas a contar? No, de eso, que ahora mismo en Discogs están pidiendo 1.500 pounds, que sí, que nos estamos acercando a esos 2.000 euros que hablábamos, y nos quedamos con un tema de raíz cuasi mitológica, Catherine Wheel. Catherine Wheel is hard to capture. She's forever spinning round. Catherine Wheel needs me to love her, needs pinning down. Colors, she comes in. Shadows, she suns in. Pathways, she runs in. Hard to capture, she's forever spinning round. Catherine Wheel needs me to love her, needs pinning down. Surprise me, sparks hypnotize me, and still she ties me to her stone. Catherine Wheel is hard to capture, she's forever spinning round. Catherine Wheel needs me to love her, needs pinning down. En el mundo del jazz también es la leche. Mira, yo esto no lo sabía, pero fíjate, en Blue Note parece ser que para que un vinilo suba muchísimo de precio tiene que tener la dirección, ¿vale? Impresa la dirección de Blue Note, la calle Nueva York y tal. Y además la tiene que tener impresa de una manera determinada. Si está de una manera o de otra, también varía el precio. Fíjate qué cosas. Qué bonitas son las portadas de la Blue Note y esta también, bueno de Hank Mobley. Ese saxofonista, uno de los alaridos del hard bop, que estuvo en los Jazz Messengers de Horace Silver, ni más ni menos, y que luego a partir de mediados de los 50 pues fue uno de los adalides de Blue Note, vamos, fue uno de los que sacaba regularmente. Y por uno de sus discos del 57 se han pagado no sé si $2,500 o no sé cuánto, o sea, una cosa... Ahora mismo están pidiendo por una versión del 58, que no es del 57, $675, o sea que... ¡Oh, qué poco! Sí, sí. ya. El pobre Hank, que además se vio forzado a dejar la música, a dejar de tocar el saxo en los años 70 por problemas respiratorios, porque había sido un fuerte fumador, y murió en la indigencia en los años 80. Pobre. Bueno, os vamos a poner Mobile Mania con Donald Byrd y Lee Morgan, del año 57. Bueno, vamos a jugar un... Y Paul Chambers en el bajo. Sí, señor. O sea, es que esto era mucho nivel. Lo que vamos a hacer es jugar un poquito con la canción, que dura muchísimo. Mm. Entonces, bueno, veremos cuánto os ponemos de esto. Mobley Mania. Thank you. Y si estos eran, estos de los que hemos hablado, eran de los más buscados, sin embargo no son los más caros o por los que más se ha pagado, por las barbaridades que se han llegado a pagar. Porque es que Supernatural Girl de Ferris Wheel, que me parece un poco aburrido, de 74, 15.000 dólares, chaval. Sí, sí, es que tiene pinta que es un disco que ni siquiera sacaron ellos, que ellos ya habían, que se dieron cuenta de que era un poco rollo, porque es un rollo que lo flipas. 15.000 y el Umaguma de Pink Floyd, así, ¿eh? El Umaguma de Pink Floyd por casi 14.000. Que también es un poco siempre rollo. Que cumpla unas requisitas, ¿eh? Etiquetas blancas, vinilo rojo de Odeon Records, por una promoción que se hizo, fíjate. Es capitalismo, amigo. ¿Pero quién tiene el récord? Uno de nuestros preferidos tiene el récord. El Príncipe. Sí, señor. Prince, por su Black Album. Ese álbum que no le gustó nada y que mandó retirar, que ya se habían hecho no sé cuántas copias, ¿no? De todas formas, para darte cuenta que tu disco no te gusta, es una mierda, quizás habías tenido tiempo antes de imprimir medio millón de discos. Sí, sí, pero los mandó a destruir, ¿no? Bueno, lo que pasa es que quedaron por ahí unas cuantas danzando. Sí, sí, que yo creo... Claro, no sabemos de qué edición, pero nuestro querido amigo David tiene una copia que encontró por Japón. Eso tiene que mirar, ¿eh? Eso hay que mirarlo. Bueno, pues porque se han pagado... Lo que pasa es que supongo que luego ha habido ediciones nuevas, digamos, de Black Vinyl, entre comillas, pero no esa primera edición por la que se han pagado auténticas cantidades astronómicas. Pues mira, $27,500 en el 2018 se pagó. Madre mía. $15,000 en el 2016 por otro. Madre, no sé por qué tanta diferencia por otro lado, pero bueno. De precios. De precios. Porque esto son las pujas, ¿cómo se dice? Las subastas. Todo... Las subastas, ¿no? Las subastas. Subastas. Bueno, vamos a poner, si te parece bien, When You Are In Love, que salió tanto en el Black Album como en Love Sexy, que el Love Sexy en realidad es el que en cierta manera sustituyó al Black Album, ¿no? Un disco más popero. Quito el disco negro y pongo un disco blanco. Algo así. Pues esta salió en los dos. When You Are In Love. When you are in love, they'll whisper secrets only they two can hear. When you are in love, when you are in love, their stomachs will pound every time the other comes near. When you are in love. Nothing's taboo. In the tune. Mira, estoy mirando en Discogs a día de hoy una edición europea de 1987. No sé qué significa esto de que es europea. Supongo que hubo discos en todas partes. 2.000 euracos. Bueno. Y es para ti. Espérate, que llevo aquí suelto. Un disco que a Prince le pareció una mierda, por otro lado. Con lo cual... Fin. Oye, un tema que yo creo que no hemos puesto nunca, que es uno de los clásicos básicos del rock y del punk, como es el God Save the Queen de los Sex Pistols, que salió en el Nevermind the Bollocks en el 77, pero que por el single se han llegado a pagar $16,000 y $15,000 en otros momentos. No el single, que sacó AM. Ah, sí, o sea, sí, claro, eso lo iba a decir ahora, pero dilo tú. Sí, eso que los Sex Pistols habían firmado un contrato con AM para sacar sus discos, que duró exactamente, creo que 6 o 7 días. Sí, no llegó una semana, creo. Les echaron por dicen que por comportarse de manera chunga. O sea, ¿qué quieres si has contratado a los Sex Pistols? En fin, y después ellos ya firmaron con Virgin, que es donde sacaron los discos, pero aún quedan, o sea, se supone que AM había destruido todas las copias, pero quedaron algunas. A ver, en concreto, 9 copias. Se dice que 9 copias. Como los anillos del... Sí. Este 7 anillos de poder, pues aquí 9 copias de poder. Eso. Sí. Y se han pagado eso, pues hasta $15,000. Bueno, 2017. Yo tengo apuntado aquí uno de $16,000, ni más ni menos. ¿Y tú sabes cuánto piden ahora mismo en Discogs? ¿Cuánto? $24,000. O sea, que la cosa se va revalorizando. Por lo menos lo que piden. Eso, por lo menos lo que piden. La gente es optimista. Potential heights bomb. Otros que son el santo grial son los Beatles, como os habíamos comentado antes. Por el Love Me Do, ni menos, por el sencillo de 7 pulgadas, se pagaron casi $15,000 hace no mucho. Madre mía. Y hay otro, este te va a gustar, Asier, hay otro del que solo se lanzaron 250 copias, que era un demo del Love Me Do de los Beatles. Y como McCartney en algunas de las copias aparece mal escrito... Con la A en mayúscula. Sí, solo por ese error ortográfico, las copias esas valen más. En 2018 casi $11,000 por una. O sea, no es que pagues $10,000 por el error, sino porque hay pocas, porque se confundieron. Hay una copia. Hay mi disco de Marillion ese que tiene una etiqueta en blanco y otros correcto. Tenéis otra cosa. A ver si. Es verdad, nosotros tenemos la edición ahí con la copita de vermú y tú en blanco, a lo mejor vale $15,000. No creo. Bueno, y el Please Please Me, de todas formas, el disco en general de sí, los Beatles de 63, ese también está por un pastizal. Bueno, y muchos discos de los Beatles. Ahora mismo está por 5.000 euros en. No está mal. En Discogs. No está nada mal, ¿no? En fin, escuchamos el clásico, ¿no? Love Me Do. Billy Nichols. Este disco me gusta, tío, mucho. El Will You Believe del 68, que todo el mundo lo considera como una respuesta al Pet Sounds de los Beach Boys. Y sí que tiene un poco ese rollo, ¿eh? Un poquito menos exitosa, vamos a decir. Bueno, teniendo en cuenta que no se enteró nadie de su existencia. Básicamente 100 copias. Sí, madre mía. 100 copias que obviamente suponen mucha pasta por cada una de ellas. Sí, en el mercado de la inversión vinílica. ¿Cuánto has llegado a pagar por una copia de este LP? Pues mira, yo me he apuntado por aquí que en 2017 se pagaron $10,000 por una copia de este LP. ¿Y sabes cuánto piden en...? ¿Cuánto? 17.000 ahora mismo. Joder. En fin. Que si por se cierto... llega a enterar Billy Nichols, sí, que creo que todavía está vivo, lo que flipa. Por cierto, el disco estaba producido por Andrew Oldman, ¿eh? Ni más ni menos. Y creo que Brian Wilson y Phil Spector eran unas influencias clarísimas. Y gente que colaboró en ese disco, John Paul Jones, los Small Faces, o sea... Qué grande John Paul Jones. Estoy escuchando el Physical Graffiti, los Zeppelin, y este hombre es una maravilla. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, que os podríamos haber hablado de muchos otros discos, ¿eh? Porque ABBA tiene alguna cosa por ahí que vale un pastizal. Dylan, Bowie, Elvis Presley, o sea, los Misfits. Los Misfits sacaron alguna cosilla que ahora cuesta un pastel. Y hasta los White Stripes tienen una especie de single que sacaron en el 98 que se llama Lafayette Blues, que se imprimieron solo 15 copias y creo que se han estado pagando como 10.000 euros o no sé cuánto, unas cosas. Pero bueno, ¿qué te parece si cerramos con un dúo electrónico sueco, con los Röyksopp? Y su primer disco, el Melody AM, Melody AM, del año 2001, efectivamente, que tiene una edición especial, digamos, muy especial. En aquel momento, claro, ellos no sabían lo famoso que se iba a hacer el diseñador, entre comillas, de la portada de unas cuantas copias de este disco. Sí, señor, porque lo que hicieron fue enviar 100 copas, uy, copas, también, igual copas también, pero 100 copias de, o sea, de una etiqueta blanca, ¿vale?, del vinilo, se las enviaron a Banksy. Para que se las... Y Banksy las pintó, las personalizó. Le hizo ahí una plantilla de esas suyas con Röyksopp, etc. Y por cierto, Apple significa manzana, ¿eh?, en sueco. Dicho sea de paso. Y yo creo que todavía hay copias en Discogs de esta cosa. ¿Sabes cuánto piden? Es que a lo mejor me asusto, pero bueno, dilo. Pues te vas a asustar. ¿Cuánto? 75.000 euros. ¡Oh, oh! ¡75.000 euros! Es que es un Banksy. Claro, es que en el 2017 ya se pagaron más de 8.000 euros por el disco, pero que es que me estás diciendo cosas, en fin. Cosas sorprendentes. En este programa siempre contamos cosas sorprendentes. Bueno, pues esperamos que os haya hecho como mínimo gracia, como a nosotros, este mundo loco de las reventas y de los vinilos buscados y demás. Y os vamos a dejar con el Apple, este de Röyksopp, ¿no? Yo, mientras, estaré pensando, 75.000 euros. ¿Qué haría yo con 75.000 euros? Bueno, mientras lo piensas, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Agur. Agur.